You talk sentences 1, list 2. Aquello es una persona. That's a person. Eso es una casa. That is a house. ¿Es esto una botella? Is this a bottle? ¿Qué es esto? What is this? No es una ciudad. It's not a city. ¿Es un pueblo? Is it a small town? Aquello no es un coche, es un autobús. That's not a car, it's a bus. Madrid está en España. Madrid is in Spain. ¿Esa es una moto? Is that a motorbike? Eso no es un camión. That's not a truck. España no está en América. Spain is not in America. ¿Qué es aquello? What is that? No es un ordenador. It's not a computer. Es una televisión. It's a TV. ¿Dónde está el cuaderno? Where is the notebook? Está en la mesa. It's on the table. ¿Qué es eso? What is that? Ella es profesora. She's a teacher. No es una revista. It's not a magazine. Eso no es una puerta, es una ventana. That's not a door, it's a window. ¿Es una ventana? Is it a window? Él está en Barcelona. He's in Barcelona. Esto no es una mesa. This is not a table. Is this a wall?